Vamos a hablar de José Luis Esper, realmente una declaración muy polémica, y la sensación que uno tiene es que se van volcando cada vez más a la derecha. Con respecto a los planes sociales, acá hay dos cosas, hay muchas cosas por hacer. Una, hay que auditarlos y eliminar los que son truchos, y yo te aseguro que hay mucho plan trucho. Dos, a los que no son truchos, hay que condicionarlos. Condicionarlos, punto uno, la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una AUH por cada hijo. Hasta dos hijos te damos AUH. Más allá, no. Y saber quién corre por derecha al otro. No puede ser que... Claro, porque si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo. Porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados. ¡Tal cual! ¡Es tal cual! Pero mira el tipo cómo la ve, cómo la ve. Punto uno, la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una AUH por cada hijo. Hasta dos hijos te damos AUH. Más allá, no. Si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia cada hijo que tiene... Bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. ¡Qué pedazo de idiota, por Dios! Esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen. Van a ser maltratados, probablemente sean violados. Probablemente sean violados. Yo a veces miro a cierta gente y digo, ¿no? Tienen ojos, brazos, piernas, manos, y pueden tener hijos como nosotros, ¿no? Claro, son muy parecidos a los seres humanos. De ahí que, bueno, a veces se confundan y exijan tener derechos, ¿no? Punto uno, la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una AUH por cada hijo. Pero vos te das cuenta que hay que reconocer la pobreza. Por supuesto que reconozco la pobreza. Yo me doy cuenta cuando alguien es pobre porque siento la amenaza, ¿no? La pobreza siempre es una amenaza, sobre todo una amenaza para mí, ¿no? La pobreza hace básicamente mal. Y si se enoja, me puede hacer mal a mí, ¿no? Pero un psicópata que no es pobre también te puede hacer mal. Bueno, sí, pero un psicópata puede ir al psicólogo o tomar un fármaco, ¿no? Es más fácil solucionar algunos problemas psicológicos que solucionar la pobreza. Hasta dos hijos te damos AUH. Más allá, no. ¿Crees vos que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes? No tengo la menor duda de eso. De eso, eso se puede comprobar, además. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Punto uno, la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una AUH por cada hijo. Hasta dos hijos te damos AUH. Más allá, no. Si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia cada hijo que tiene... Y bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. No entiendo. Ya lo vas a entender. Esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen. Van a ser maltratados, probablemente sean violados. Probablemente sean violados. Ya lo vas a entender. Los hijos que de mi cuerpo faltaron... Probablemente sean violados. Probablemente sean violados. Y han ido apareciendo... Por ahí la siguen mi ADN, me heredaron mi nariz, pero sé que tendrán algo de mí. Esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen. Un día de paseo por Santiago volví a encontrar al Diego que perdí. Hasta dos hijos te damos AUH. Y aquel piojito rubio que entre mocos me juró. Más allá no. Jamás te quedará nadie como yo. No va a tener ningún control sobre la natalidad. Dentro de mí hay canciones por parir que de grandes volarán y vivirán propia vida. Algo de mí también puedo percibir en los hijos que la música me dio y que hoy encuentro aquí. Creo que en algunos sectores